11 y 43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad deportiva en este caso, aunque sí que en esta ocasión va a estar relacionada con el ámbito también de los colectivos. Vamos a hablarles de la maratón de fútbol sala organizada por la barriada El Caldereto, que se va a dar cita el próximo 24 y 25 de agosto. Una iniciativa tradicional ya que se desarrolla precisamente en la cancha, en la pista deportiva del Caldereto, y que se ha convertido prácticamente en tradición. Una iniciativa además también que se pone en marcha con la modalidad de cuatro jugadores, cuatro contra cuatro, y con premios además también considerables. Un primer premio dotado económicamente con 300 euros y un segundo premio para el subcampeón de 150 euros. Nosotros que queríamos recoger este asunto, vamos a hablar de ello porque, bueno, pues pueden inscribirse si están interesados hasta un máximo de 16 equipos. Luis Jiménez es uno de los organizadores de la maratón de fútbol sala de la Asociación de Vecinos del Caldereto. Luis Jiménez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una maratón que poco a poco se consolida, se convierte además también en tradición y viene a formar parte de lo que serían las actividades anuales que se organizan por parte del colectivo vecinal, ¿verdad? Sí. Una actividad además que se va a dar cita el próximo 24 y 25 de agosto, pero cuyo periodo de inscripción está abierto hasta el próximo 21 de agosto. Se pueden inscribir ya, ¿no? Entonces. Sí, ya se pueden inscribir, sí. Bueno, pues si te parece, cuéntanos cómo se ha organizado la Maratón de Fútbol Sala del Caldereto en esta edición, que, bueno, en realidad es muy similar, ¿no?, a la del año pasado. Sí, es igual que todos los años estos pasados que se han celebrado. El mismo sistema, vamos, no hay nada nuevo, solamente igual que otros años, vamos. Se va a celebrar a finales de agosto, 24 y 25. Sí, y el 24 y 25 de agosto. Y para inscribirse, ¿qué es lo que tienen que hacer los que estén interesados? Solamente llevar el fotocopia del DNI a la Asociación de Vecinos El Caldereto, de 8:30 de la tarde a 10 de la noche, que es cuando yo voy a estar por allí, sobre esa hora. Se va a competir hasta un máximo de 16 equipos formados por 4, ¿no? Sí. Es la modalidad, además, que se puso en marcha ya y con la que, bueno, pues organizáis vosotros lo que es la Maratón del Caldereto. Sí, nosotros la organizamos, sí. Bueno, cuéntame un poco, para realizar la inscripción, simplemente acudir, máximo de 16 equipos. ¿Cómo fueron las experiencias de años pasados? Yo es la primera vez que los hago esto, yo creo que ha ido bastante bien. Vamos, soy el menos indicado para decirlo porque en este momento yo me encuentro sobre estas cosas nuevo, ¿no? Yo no he tocado nunca esto y, vamos, yo espero de que salga todo bien y todo por delante, ¿no? De esta manera sí que, bueno, lo conocen, ¿no?, lo que es la actividad que se lleva a cabo por parte del colectivo vecinal, en las instalaciones, en la pista del Caldereto, que, bueno, pues además, por cierto, está remodelada, ¿no?, recientemente, y conoce, bueno, pues la participación y la aceptación que tiene la actividad en sí. Sí, buena aceptación siempre ha tenido. Yo espero de que este año que las hago yo también, que también esté igual que otros años pasados. Sí que en otras ocasiones, estoy mirando yo por aquí, en otras ocasiones sí que se ha llevado a cabo quizás más próximo a lo que es el principio de septiembre, ¿no? Antes que finales de agosto. Vamos, siempre suele ser por esta fecha. El año pasado sí que fue el 1 y 2 de septiembre, creo recordar. Y bueno, pues siempre en torno a ese periodo, ¿no? Sí, siempre ha sido sobre el 1 o 2. Lo que pasa es que, como yo he pensado de como el día 31 viene a actuar el cantante este que viene aquí. Antonio Orozco, sí. Sí, por eso yo he intentado cambiarlo para que la gente pueda ir ahí a un lado y al otro, ¿no? Para que no pisen, ¿no?, lo que sería la actividad, claro. Sí. Premios con cuantías importantes, ¿no? Primer premio 300 euros, segundo premio 150. 300 euros y trofeo al primer premio, y segundo premio 150 euros y trofeo. ¿Hasta cuándo me decías que se pueden inscribir? Bueno, de momento hasta el día 21. Uh-huh. Si luego se puede dejar unos días más, pues yo intentaré de dejarlo lo máximo posible. Sé que tampoco mucho más, porque la maratón sería el 24 y el 25, sí. Y habría que realizar los emparejamientos también, el sorteo de emparejamientos y demás, ¿no? Exacto, sí. Entonces que tampoco se puede dar mucho más margen de tiempo a la hora mucho margen no se puede dar a partir de esa fecha. El 21 es un martes, la maratón sería el fin de semana, el viernes y sábado. Viernes y sábado. El martes se cierra el periodo de inscripción, el miércoles quizá, miércoles, jueves, los emparejamientos, el sorteo. Sí. Y los partidos, bueno, pues se celebrarían, como decíamos, el viernes 24 y el sábado 25 de agosto. Normalmente, bueno, a partir de las 10 de la noche. Sí, sobre de 9 a 10 de la noche se empezaría. Precio para la inscripción, 25 euros, ¿no? 25 euros, sí. ¿Cuántos equipos? Bueno, te preguntaba por ediciones pasadas, anteriormente, no sé si recuerdas cuántos equipos participaron. En las ediciones anteriores, yo creo que en torno a una decena, poco más, ¿no? Sí, yo de 10, 12, 8 me han escuchado decir algunos socios de la asociación, vamos. No se llega a cubrir ese cupo de 16 equipos, pero bueno, está rondando, ¿no?, esa cifra en cualquier caso. Sí, está rondando, sí. Claro. Bueno, pues la Maratón de Fútbol Sala de la barriada del Caldereto ya tiene abierto su periodo de inscripción hasta el próximo 21 de agosto. Pueden acudir a la sede de la Asociación de Vecinos en horario de tarde-noche, 8:30 a 10 en concreto, para poder inscribirse al precio de 25 euros y participar en la competición que se dará cita el 24 y 25 de agosto. Modalidad 4 contra 4, primer premio 300 euros, segundo premio 150 euros. Una actividad que llega organizada por la Asociación de Vecinos de la barriada del Caldereto. Luis Jiménez es su organizador y con él hemos conocido algunos de los detalles en este previo de lo que es ese periodo de inscripción. Si te parece, Luis, hablamos conforme se vaya aproximando la fecha para conocer ya el número de participantes y cómo se va a desarrollar la competición, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues con ese próximo encuentro nos quedamos agradeciendo a Luis Jiménez que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días.